No tengo ni idea. A veces dicen que la mejor palabra que suena es la que no se emite, ¿eh? A veces el silencio es bueno. Aunque hubo un ratito de silencio en la radio, pues ese silencio sirve para reflexionar. Y vamos a reflexionar un poquito en el siguiente tema que vamos a tener esta mañana. Le vamos a dar un tiempo a la filosofía. Y para ello tenemos amigos que nos acompañan en esta intención de poder echar una mirada a los pensamientos de otras personas muy, muy sabias que escribieron y desarrollaron ciertas teorías sobre la vida y sobre el pensamiento. Y hoy hablaremos de Nietzsche, y me sorprendió porque una de las cosas que tiene Nietzsche, aparte de toda su grandeza como filósofo, al menos para mí me sorprendió muchísimo, me gustó, pero lo admiro más porque tenía muchas facetas. Entre ellas, fíjese usted esto, escuche esto, por favor. Esas son sonatas que las dejamos así en segundo plano. Son sonatas que escribió Nietzsche. También le gustaba la música. Tuvo mucha amistad con Wagner, aunque después se pelearon. Se enfadaba con todo el mundo. Y que tiene un nombre casi impronunciable. A mí me cuesta. ¿Cómo es, Arnau? Buenos días. Buenos días. El nombre de pila es Friedrich. Eso es. Suena muy alemán, ¿eh? Es que es alemán. No, pero por tu parte. Bueno, yo soy incapaz de leerlo, ¿no? Sí. Sí, bueno, él de hecho se atribuía a sí mismo orígenes eslavos, ¿no? Decía provenir de la dinastía del conde Niki, que era un conde polaco, pero parece que era una mentira, como tantas otras que contaba. Ah, porque también. Era un era simulacro, ¿no? Un simulacro, le gustaban los simulacros. Ajá. Pero le interesaba de alguna manera, ¿no? Sobre todo por su antigermanismo, porque él era muy antigermánico. Ajá. A pesar de que luego se lo apropiaron los nazis, pues se apropiaron a uno que estaba en contra de ellos. Ajá. Y también tenemos a través del teléfono a nuestro otro invitado que nos viene a acompañar cuando hablamos de filosofía, Antonio González. Buenos días. Buenos días, desde la distancia. ¿Cómo estamos, amigo? Bien. Estamos aquí en una especie de parque que hay aquí. Ay, qué bonito. Pero estoy bien, en una especie de jardín. Estás en un buen ambiente. Un buen ambiente. Sí, sí. Oye, ¿por qué te gusta Nietzsche? Me comentaste que te gustaba mucho. Sí, bueno, porque el otro día comentándolo con Ramón Román, que es aquí catedrático de la UCO de filosofía, me decía que el autor que más influía hoy día en la filosofía actual, es precisamente Nietzsche. Y yo estaba de acuerdo, mucho más que cualquier otro. Al día de hoy, por muchas razones, había empezado a hablar de una de las facetas, que es el ser músico, la música, que él quería ser el pianista, quería ser como Wagner, pero no, ya que por ese camino no podía superarlo, buscó otros muchos, ¿no? La poesía y muchos más, que hablaremos hoy, saldrán hoy. También poeta, Estuve escuchando algunos de sus poesías. También poeta. Sí. ¿Qué es lo que te gusta o no te gusta de Nietzsche, Arnau? ¿Te gusta algo? A mí me gusta casi todo de Nietzsche, ¿no? Sí. Lo que no me gusta de Nietzsche son, en su mayoría, las interpretaciones que se han hecho de él. Pero eso forma parte de Nietzsche porque él, en su lucha contra la razón y contra las ideas, no propone un sistema lógico ni un sistema de conceptos, sino que se aproxima a la filosofía a través de lo que él llama simulacros y a través de metáforas. Entonces su obra es en gran medida aforística, otras no. Tiene, por ejemplo, la genealogía de la moral, donde no recurre al aforismo, sino que ahí él mismo, y un poco en contra de sus propios principios o de sus propias ideas, sí desarrolla las cuestiones, pero está continuamente provocando, lanzando ideas a veces contradictorias, eso que llama el simulacro, a través de la metáfora, porque considera que el lenguaje es una trampa, ¿no? Y que entonces la única manera de escaparse de la trampa es rodearlo. Yo creo que también a través del sentido del humor, creo que no hay que perder de vista que probablemente Nietzsche se tomaba a guasa todo lo que escribía hasta cierto punto, ¿no? Y entre risa y risa se revelaban las verdades, ¿no? Entonces a mí eso solo puede gustarme de Nietzsche. Y luego, pues, ciertamente... También te gusta a ti la guasa, ¿no? Sí, sí. Yo no, ya no es tanto que me guste como que no conozco otra forma de vida, ¿no? Sí, siempre está alegre Arnau y siempre es divertido. Y cuando hablamos de metáfora, ¿por qué le llamaban Nietzsche el del martillo, Antonio? El martillo, bueno, porque el... ¿O cómo se filosofa con el martillo? Bueno, eso sobre todo sería la última etapa, la cuarta etapa, se divide siempre en varias etapas, la época del el crepúsculo de los dioses o de los ídolos, mejor. Bueno, porque él precisamente utiliza esa imagen, pues igual que dice una célebre de las muchas ideas que tiene, yo no soy un hombre, yo soy dinamita, o porque soy el más inteligente de los hombres. Que esto a los alumnos le impactaba mucho porque decía que se ha creído esto, pues porque va a ser un pensador iconoclasta, va a ser que de alguna manera va a ser una crítica, porque es una crítica con mayúscula, eso viene desde Kant, una crítica a la metafísica tradicional, una crítica a la moral tradicional, una crítica al lenguaje, una crítica a la idea de verdad. Por lo tanto, él, para destruir, primero hay que destruir, digamos, de alguna manera, para construir algo nuevo. En este caso, por ejemplo, hay una ética en Nietzsche, que es la creación de nuevos valores o de otros valores, ¿no? O la inversión de todos los valores, ¿no? Existentes hasta hoy. Por lo tanto, es una imagen bastante acertada de la figura de Nietzsche. Eso de no estar Antonio aquí es difícil, ¿verdad? Nos gusta tenerlo aquí en el estudio. Sí, a mí me gusta ver en la cara cuando... En la cara, de sorpresa también, cuando le preguntamos cosas. Estoy escuchando. Sí, a mí me llama la atención en Nietzsche también el hecho de que el lenguaje, que tú también lo referías, Arnau, resulta pernicioso a veces. Usamos el lenguaje en la actualidad que resulta... que también molesta en algunos casos, ¿no? Claro, ahí está en la... Esa es la base de, creo yo, o una de las bases, no tengo los conocimientos suficientes, de todo Nietzsche, o por lo menos, como mínimo, ¿no?, de la metafísica y de la transvaloración de los valores, ¿no? Es lo que dice... es que el lenguaje que nace como herramienta es una gran mentira, y además es una mentira torpe que no nos permite ver las cosas porque las camufla continuamente, ¿no? Es decir, nos da un armazón gramatical que nos permite lo que nos permite, ¿no? Y que la razón en realidad es la consecuencia nefasta del lenguaje. Es decir, que cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en la ciencia o en la metafísica, a través de la razón, buscamos respuestas, necesariamente la razón nos lleva a la propia razón. ¿Por qué? Porque estamos en un laberinto gramatical y nos sorprendemos de encontrar los patrones de la razón en aquello que buscamos, cuando realmente no podemos encontrar otra cosa que lo que lo ha generado. Es decir, nuestra razón, nuestra lengua, que es un sistema, genera sistemas en los cuales nosotros descubrimos ese mismo sistema. Por lo tanto, cualquier conocimiento debe ser abordado desde fuera del lenguaje, o por lo menos desde fuera del uso gramatical y normal del lenguaje, ¿no? Entonces hay que hacerlo a martillazos, porque necesitamos salir de la lógica. Necesitamos salir de la lógica porque la lógica solo lleva a la lógica. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso. Y la lógica es algo también muy discutible, ¿no? Bueno, discutible. Para él sí, lógicamente, ¿no? Para él es la lógica, lógicamente, ¿no? Claro, para él es un círculo vicioso, ¿no? Entonces solamente conduce a sí misma, ¿no? Y por eso el martillo, por eso los martillazos, por eso hay que romper y hay que utilizar esos simulacros, ¿no? Que, como decía Antonio, la filosofía moderna ha tomado, ¿no? Porque ahí tenemos el, por ejemplo, los artefactos de Gilles Deleuze, o incluso también mucha de la obra de Foucault, que son los dos, dos de los seguidores, no, de los discípulos de Nietzsche más claros, ¿no? Que intentan bordear la lógica, ¿no? y la lingüística. Nietzsche era un lingüista, ¿no? de formación, y si lo pensamos bien... Bueno, empezó como teólogo, querían que fuera un teólogo. Él no empezó como teólogo, querían que fuera un teólogo, él no quería, él quería estudiar filología, sí, sí. Y la estudia, y bueno, y su crítica del lenguaje ha hecho, creo yo, que la filosofía actual, pues ahora mismo se mueve por los terrenos de la lingüística, fundamentalmente. O sea, la influencia de Nietzsche es... total, prácticamente, no explícita, no literal, pero sí algunos de los caminos de Nietzsche, a lo mejor no los que él hubiera preferido, pues ahora mismo son prácticamente el único camino, ¿no?, de la filosofía. Antonio Nietzsche quería la construcción de un superhombre, ¿no? Sí, pues precisamente, siempre me gusta estar ahí también para responder a esto y comentar lo que ha dicho Arnau también del lenguaje, ¿no?, para hacer el diálogo. Primero quiero comentar eso. Sí. Hay autores, por ejemplo, Valverde, que dicen que Nietzsche lo que demuestra, lo que explica, es que le da una gran importancia a la conciencia lingüística del hombre. Que eso ha hecho que haya influencia, la influencia de Nietzsche llega a autores también, como ha dicho Arnau, muy actuales, como Wittgenstein o los wittgensteinianos, que es la filosofía del lenguaje. Entonces, el lenguaje es tan importante, la palabra, que él dice, una de sus famosas siempre ideas, que son esos aforismos, que la gramática es esa, le llama esa hembra engañadora. Porque mientras creamos, dice, en la gramática, seguiremos creando, creyendo en Dios, por ejemplo, que va a ser un tema porque está todo ligado, la muerte de Dios con el superhombre con el eterno retorno, etcétera. Sí. Entonces, un poco recalcar eso. En cuanto a la figura del superhombre, eso hay que traducirlo, porque hay una palabra alemana que es Übermensch, ¿no? Usarlo en plural, los hombres superiores. Esto también, como se ha dicho Arnau al principio, se tergiversa por parte de los textos a través de su hermana, de la hermana de Nietzsche. Entonces hay que entender más bien qué se entiende por superhombre, porque hay varias acepciones. Una sería las grandes individualidades que ha habido a lo largo de la historia, individualidades. Pero esa es una visión corta, ¿no? Solamente no se refiere a eso, sino también a, por ejemplo, pues personajes que han hecho, no sé, Galileo, por ejemplo, o un Miguel Ángel, etcétera, a nivel de individualidad, pero también como época histórica, previas al siglo XIX y a Nietzsche, que se adelantó tanto a su tiempo, como el Renacimiento o la Ilustración, eso por una parte. Y por otra es la idea de cómo cambiar, hacer una nueva valoración, una valoración, la creación por parte del hombre de nuevos valores. Ahí se ha citado, bueno, ha citado Arnau muy bien a Deleuze y a Foucault, por sus seguidores nietzschianos, pero previamente me estaba Paul Ricoeur, que era lo que se ha llamado la filosofía de la sospecha, ¿no? Los tres grandes para entender el mundo actual, hoy día. Por un lado, Marx. Bueno, Marx es previo a Nietzsche, aunque hay coincidencia en algún lugar, que son comunes, son alemanes, además los dos. Después está Nietzsche, que aunque se adelanta su tiempo, estamos ahí. Y después está Freud. por cierto, que Nietzsche influye muchísimo como también como psicólogo, no usaba como filólogo, como músico, como poeta, sino también como psicólogo, porque da lugar a Freud, ¿no? Entre el marxismo y Freud se puede hacer una combinación, se puede hacer una síntesis, el freudomarxismo, eso está muy vigente, en Córdoba, por ejemplo, desarrolló don Carlos Castilla del Pino, el freudomarxismo y muchos autores. Ahora, conseguir que unir a Marx con Nietzsche, eso lo consigue muy poca gente. Paul Ricoeur lo intenta y lo hace, y Foucault, por supuesto, también lo hace, o Deleuze. La idea del superhombre también es una imagen de la humanidad que se supera a sí misma a través de los valores, porque en Nietzsche, si en Marx está la sociología o la economía o la política, y en Freud está la psicología, el psicoanálisis, en Nietzsche estaría, básicamente sería su núcleo principal, sería la ética. Y entonces, bueno, pues hay que saber entender qué es eso del superhombre, ¿no? Hay uno, bueno, Caro Baroja, me estoy acordando ahora que Caro Baroja escribió un artículo muy gracioso en El País hace mucho tiempo que se llamaba El Hombrecito, que habla ironizado sobre, ¿sabes?, sobre esto del superhombre, ¿no? Porque ese hombre, la humanidad que se supera a sí misma. Ese hombre que supera está fuera de lo racional, no está Nietzsche de acuerdo con lo racional, ¿no? Sí, bueno, lo explica. Bueno, Mau, era una pregunta que le hacía Arnau. Perdón. Sí. Vale. Por eso ahora digo algo. Yo estaba mirando a Arnau pensando que tú estabas aquí. Ya. Vale. Que si el hombre, el superhombre trasciende la razón. La racionalidad, la realidad trasciende todo. No, la realidad no. Y además el superhombre no trasciende. ¿No? Porque no, Nietzsche está en contra de la trascendencia. La trascendencia es la trascendencia es una consecuencia de Dios, sea Dios lo que sea, sea Dios la razón, sea el Dios de los cristianos, sea lo que sea. Y Nietzsche y el superhombre viven en la inmanencia, en el ahora, en el ser. En el instante, pero, ¿no? Tampoco en el ser, porque en el ser, instante, porque ¿no? el ser también lo refuta Nietzsche, ¿no? Porque las grandes preguntas metafísicas del ser y el ser frente al devenir, el ser frente al pensar, el ser frente a la nada, el ser frente a la apariencia, todo eso son expresiones de Dios y de la lógica de Dios. Hay que entender a Dios no tanto como Dios superior, como la religión se refiere, sino como un concepto que nace independiente de la religión, que nace en Sócrates y en el platonismo. Un concepto que a Nietzsche no le gustaba tampoco. Que por encima del hombre otorga el valor y existencia, y valor de existencia, no solamente valor, sino valor de existencia a las cosas. Entonces Nietzsche está en contra de todo eso. Y la trascendencia nos saca del aquí y el ahora. Lo que ya había sido acuñado, Nietzsche retoma y después prosigue después de él como el Dasein, que es el estar aquí en alemán, no el Mannsein, el estarse, que es otra cosa. Entonces, el superhombre tiene que, matando a Dios, a sus dioses, y prescindiendo de las lógicas, del Dios, o de los dioses, o de la razón, tiene que vivirse en su momento. Y para eso, probablemente, o seguro, debe prescindir de la lógica, porque la lógica lo aleja tanto de sí mismo, porque construye un sí mismo que no es él, porque ahí él es un precursor, como ha dicho Antonio antes, de Freud, constituye un yo falso, que es el yo discursivo, el yo del flujo consciente, el yo del pensamiento, y entonces él debe deshacerse tanto de eso como de sus consecuencias, ¿no? Y generar sus propias verdades para sí mismo, en base a su propia, que es el otro de los conceptos clave de Nietzsche, a su propia voluntad de poder, ¿no? A la fuerza que lo hace ser quien es, cualitativamente, ¿no? Siento suspirar, Antonio, que quieres aportar algo. Sí. Te siento pues suspirar ahí. Sí. Porque es muy interesante lo que estamos, lo que dice Arnau, siempre es interesante. Resulta que Nietzsche, como hemos comentado, un lingüista, un filólogo griego, la filología griega y del mundo griego, de la cultura griega. Entonces, para entender el tema del superhombre, la conexión con la muerte de Dios, o sea, Dios ha muerto, y con la voluntad de poderío, hay que empezar por que él descubre lo siguiente, que habéis preguntado varias veces, el tema de la racionalidad, el tema del logos. Resulta que él descubre en Grecia que Grecia no era solamente el logos, la razón. El caso de Platón, él es claramente antiplatónico, sino que aparece la figura de Dionisos. Dionisos era una imagen de un dios que viene de Oriente y que representa las pasiones, la noche, el baile, la música. Entonces, el gran pensador del siglo XIX del mundo griego se llama, tiene un nombre muy, siempre me ha gustado, que se llama Vilamovis Morlendos. Vamos a llamarle Vilamovis. Pues Vilamovis decía que no, que Grecia, la idea siempre que era Platón, que era lo apolíneo, que era la figura de Apolo, la claridad, el día, el sol, en fin, todo lo que es la lógica racional. Y a eso Nietzsche añade lo de Dionisos, la figura de lo dionisíaco, ¿no? El poeta trágico, que Grecia también es dionisíaco. Entonces esto creó un revuelo y en principio no se aceptó, o sea, la comunidad que estudia el mundo griego, la cultura griega, no aceptaba esta idea nietzschiana, al final acabaron aceptándolo. Entonces, en Nietzsche hay los dos elementos, o sea, él le llama un famoso texto que leían los alumnos en COU, que es, o en segundo bachillerato, que era la razón en filosofía, pero la razón está entrecomillada. Entonces, él ve que en todo apolíneo hay también algo de dionisíaco, y en todo lo dionisíaco también hay un elemento de apolíneo, aunque sean cosas diferentes. Claro, muchos autores, como por ejemplo nuestro amigo Lukács, el gran marxista húngaro, a Nietzsche lo ponen y lo meten siempre en el irracionalismo. Y no es el irracionalismo, es un tipo de racionalidad diferente a la racionalidad que había venido existiendo. Entonces, eso por un lado. Y en cuanto a la muerte de Dios, lo que dice, y es muy sorprendente, Nietzsche no dice Dios no existe. También aparecen muchos manuales, que siempre yo, manuales de importantes de filosofía para los alumnos, ateísmo, Nietzsche, ateísmo. Pues no, no es exactamente ateísmo. En todo caso sería politeísmo, porque él no dice que Dios no existe, sino que Dios ha muerto, ¿no? Y también otra imagen, otra famosa idea de Nietzsche es aquella de los dioses han muerto, punto suspensivo, de risa al saber que uno de ellos era el único dios. Esto le llama también el consentido del humor, como dice Arnau muy bien. Le llama el monótono teísmo, ¿no? Entonces, en Nietzsche es que es un pensamiento circular donde todo está relacionado con todo, ¿no? Y así, por ejemplo, pues hemos dicho muerte de Dios con superhombre y con voluntad de poder. A mí me gusta traducirlo por voluntad de poderío, que se entiende en castellano, ¿no? No poder como dominio, no es un dominio, que eso es la lectura nazi o la lectura fascista absurda de Nietzsche, que no es así. Entonces, entenderlo como poderío, como capacidad para crear nuevos valores, ¿no? Que es la capacidad que tiene el ser humano, ¿no? Y no que no son valores sagrados. Bueno, por ahí lo dejo ahí. No. ¿Eso estás de acuerdo con lo que dice? Sí, claro. No. La voluntad de poder es Wille zur Macht. Ahí, incluso en alemán, hay una direccionalidad, ¿no? Que en la expresión que probablemente al propio Nietzsche ni le gustaría la voluntad de poder, ni la voluntad de poderío, ni el Wille zur Macht, que es como se dice en alemán. Porque la voluntad de poder, al menos como la entiende Deleuze y Sabater, que son los dos que yo he seguido, ¿quién quiere? En la voluntad de poder, ¿quién es el que quiere? ¿La voluntad o el poder? Pues el que quiere es el poder. El que quiere es el poder, a través de la voluntad. ¿Y qué quiere? Poder. Y además yo creo que sí, a diferencia de lo que ha dicho Antonio, la voluntad de poder sí quiere imponerse. Porque además, de hecho, lo dice el propio Nietzsche en algunas ocasiones. Lo que pasa es que también puede decir lo contrario, porque Nietzsche tiene esto, que dice una cosa y la contraria. A veces, ¿no? Porque está intentando excitar determinado... Igual que en vez de alemán era gallego, ¿no? Es posible que fuera un alemán galaico. Un galaico. Un galaico alemán. Y yo tampoco creo que los nazis hicieran una lectura inadecuada de Nietzsche. Yo creo que hicieron una lectura muy exacta de Nietzsche, porque era pretty much lo que estaba diciendo el Nietzsche, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se podía hacer otro uso de lo que estaba diciendo. Pero en la voluntad de poder, él habla de la bestia rubia, de la imposición, de la voluntad de poder lo que busca fundamentalmente es imponerse. Es imponerse a los demás, a sí mismo, es crecer. Y eso, para él, es la vida y lo que constituye al superhombre. Que él sea capaz de imponerse a sí mismo, a Dios, que lo ha matado, matándolo, a los demás, a través de su propia voluntad de poder. No de la voluntad yo quiero, ¿no?, sino de mi poder. Yo puedo y quiero porque puedo. Puedo porque puedo y puedo y quiero porque puedo. Y entonces eso es muy difícil separarlo del nazismo, porque yo creo que lo interpretaron muy bien los alemanes, ¿no? Que Nietzsche estuviera preconizando... Eso, pues no lo creo. No lo creo, pero no lo sé, en realidad. Por ejemplo, lo que sí sabemos de la lectura directa de Nietzsche es que, por ejemplo, no era antisemita, porque está continuamente cargando contra los antisemitas, pero luego, claro, luego lo ves, lo lees, y si lo leyéramos desde el contexto actual y sin saber lo que estamos leyendo, pues leeríamos unas arremetidas contra el pueblo judío tremendas. O sea, lo pone de vuelta y media, como lo más bajo y miserable de la condición humana, lo más triste, lo más débil, lo más enfermizo, lo más rencoroso. Pero ahí, en realidad, se está refiriendo al pueblo judío como fundador del monoteísmo, como fundador de ese Dios que hay que matar, ¿no? Y como cofundador, pues están Sócrates y Platón, ¿no? Y ahí es donde... El antisemitismo de Nietzsche no es tal. ¿Él hacía responsable el cristianismo? Totalmente también, claro. Él dice ya la mayor de las perversiones de todo, la mayor trasvaloración de los valores, porque ahí él parte en la genealogía de la moral del estudio lingüístico de la culpa, ¿no? Y la culpa, en alemán, que es Schuld, comparte raíz con la deuda. Y entonces la culpa proviene de la deuda. El hombre está en deuda con Dios, y cuanto más grande es Dios, mayor es la deuda, ¿no? Y más se empequeñece, y más rígida y más dura es la moral impuesta por Dios. Entonces, si el Dios de los judíos ya era duro y la deuda ya era grande, imagínate la deuda del cristianismo, que el Dios se autocrucifica en la cruz para el perdón de nuestros pecados, con lo cual ya es la deuda al cuadrado y el hombre queda empequeñecido ya hasta su máxima expresión, ¿no? Hasta su mínima expresión. Entonces, entiendo que en tanto epítome de la deuda y de la culpa, el cristianismo estaría aún más bajo en sus afectos que el judaísmo. Antonio. Bueno, vamos a ver. Has tomado apuntes, estaba viendo cómo escribías, ¿eh? Sí, no. Nietzsche claramente es contradictorio mucho, pero él afirma y defiende que se puede ser contradictorio. Por eso he dicho que pasa por diferentes etapas. Bueno, llama de la aurora, del amanecer, de la mañana, del mediodía cuando el sol está en lo más alto, y después del atardecer o del crepúsculo. Bueno, entonces es contradictorio. Por ejemplo, ha dicho Arnau, alemán, de origen eslavo, etcétera, que él dice, pero él vive muchísimo tiempo primero en Suiza, en Silmaría, a 6.000 metros sobre la altura de los Alpes, paseando, donde le asaltan multitud de ideas mientras anda, mientras pasea, por lo tanto es un andarín. Pero además de Suiza, va a Génova, a la vía Rapallo, por ejemplo. Después está en Roma, donde conoce a Luz Salomé, su gran amor. Esta figura, esta rusa tan inteligente. Y también por esto en Turín. Yo estaba en la casa de una especie de pensión donde vivió Nietzsche en Turín, donde le asaltó aquella famosa imagen de abrazarse a un caballo al final de su vida. Entonces, él es contradictorio. Ahora bien, el antisemitismo, que dice Arnau muy bien, él dice claramente por un lado, efectivamente, él hace una crítica clarísima a la moral judeocristiana. Y él le llama al cristianismo, con acierto, platonismo para el pueblo. O sea, mejor definido no se puede hacer, que son los idealismos, que son los transmundos. Pero por otro lado dice que ¿por qué se le tiene tanta inquina a los judíos? Y dice Nietzsche, porque son muy inteligentes. Y eso hay que verlo, la historia, los judíos que han hecho cosas desde el Albert Einstein a Sigmund Freud, pasando por Karl Marx. O sea, y podemos decir la lista del pensamiento judío muy potente. Ahora bien, del nazismo, lo que dice Nietzsche, que se tergiversó por parte de su cuñado y de su hermana los textos, introdujo nuevos textos que Nietzsche no había escrito y hubo que expurgar y quitar. Nietzsche no diría que hay un lobo y todo el resto rebaño. No un lobo, el lobo sería Hitler y el rebaño sería todos los demás. No, él dice todos lobos. Y eso, ¿y por qué dice eso? Porque él piensa, por ejemplo, que en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII se leía la gente, la burguesía se leía la Biblia. El único manual que había en una casa medianamente era la Biblia. Pero a partir del siglo XVIII aparece la enciclopedia, aparecen otros libros que ya dejan de leerse la Biblia. Entonces, yo no haría ninguna lectura del nazismo porque ese match es fuerza, pero fuerza en el sentido, de poderío. Podemos poner un ejemplo del deporte. Es decir, no sé, se me ocurre, yo decía a mi alumno, Pimo salta 8.90 en México en las Olimpiadas, pues eso es un ejemplo deportivo, pero que tiene esa capacidad. O si alguien hace una obra de arte, pues tiene ese poderío. Picasso tiene un poderío como artista del siglo XX, como el gran artista del siglo XX. En fin, entonces no se puede traducir por poder en el sentido de dominio. Y yo no aceptaría ninguna lectura nazi, por supuesto, de Nietzsche, de ninguna manera. Y eso está claro, que Foucault, como dice, o Deleuze, o aquí en España. España fue uno de los países que más, porque tenemos cierta relación con el vitalismo, ético de Nietzsche, nos conecta con lo mediterráneo y con nosotros, y bueno, Ortega también, que coge el perspectivismo de Nietzsche, el ratio vitalismo, el mismo Pío Baroja, por ejemplo, en el famoso El árbol de la ciencia, explica a Kant y a Nietzsche. A Kant lo explica mal, pero a Nietzsche lo explica relativamente bien. Entonces, yo reivindicaría el Nietzsche, me siento ser mediterráneo, y vitalista, perspectivista, y yo no lo uniría al nazismo de ninguna manera. Es verdad, porque era perspectivista, ¿no? O sí, nihilista. ¿No? Bueno, nihilista no era. El nihilismo es un... lo hemos hablado antes. el nihilismo es un estadio del camino, ¿no? La muerte de Dios no deja al hombre individual, ¿eh? No al hombre como colectivo, porque eso también lo tenemos que negar. Porque el hombre colectivo sería un sustituto de Dios. Al hombre individual, o a determinados hombres individuales, los deja sin su patrón, sin sus correspondencias, sin su código de valor. Y ante eso, ¿no? Pues una reacción posible es el nihilismo, ¿no? Es el pesimismo. No hay nada, ¿no? No hay nada. No hay nada. Si no hay Dios, no hay nada, ¿no? Pues si no hay Dios, estás tú, ¿no? Lo pasa. Y tú. No es. El nihilismo es un paso, igual que un entrenamiento, igual que lo era, por ejemplo, el ascetismo, que hablaba también, ¿no? Hay determinados caminos, determinados entrenamientos, determinadas posiciones, ¿no? Caminos, creo yo que, ¿no? Mm. En cuanto a lo de los nazis, tampoco quiero agotar yo el tema. Yo creo que los nazis hicieron una lectura muy correcta de Nietzsche. Lo que pasa es que hay otras muchas, ¿no? Que a mí no me interesa eso. Fíjate, Nietzsche lo que crea en realidad en quienes le leen y cómo le interpretan desde esas distintas perspectivas, claro, que cada tiene. Es que Nietzsche no es unidireccional. No. Entonces, deja abierto a todas las perspectivas. Claro, ahí deja abierto mucho, porque además Nietzsche no es... Tú, cuando lees a Nietzsche, no entiendes a Nietzsche, sino que la lectura de Nietzsche te permite entenderte a ti en Nietzsche. Entonces, el nazismo se entiende a sí mismo en Nietzsche, porque ellos tienen, pues, ellos son lo que son y se entienden en Nietzsche. Pero yo, que no soy ningún nazi ni tengo nada que ver con ellos, también me puedo entender en Nietzsche. Así es. Entonces, no, yo no cerraría eso. Que Nietzsche hubiera sido él mismo un nazi, pues yo no lo sé, sinceramente, no lo creo. No lo creo porque tenía sentido del humor. Yo creo que los nazis no tenían nada más que ignorancia. Sí. ¿No? Oye, eso del camello, del león, del niño... Bueno, esos son metáforas. Metáforas, ¿no? los caminos, ¿no? Hacia el superhombre, ¿no? Que vamos pasando desde la muerte de Dios, la adquisición de esa mayoría de edad, ¿no? Que él le echa en cara la ilustración que no llegó a consumar, ¿no? Porque el Dios venía agonizando, decía Heinrich Heine, que es posiblemente una de sus mayores influencias junto a Schopenhauer, decía que el Dios ya estaba agonizando desde el Renacimiento y le administran los sacramentos en la Ilustración, pero luego lo resucitan porque le cambian todo. Todos los ropajes de Dios se lo colocan a la razón, ¿no? Y además ya el propio Kant, al cual Nietzsche desprecia y respeta por igual, dicen de él que mató a Dios para luego resucitarlo para contentar a su criado, ¿no? Entonces, bueno, Nietzsche está en esas y se expresa de una manera tan, a través de esos simulacros que llama él, de una manera tan tan metafórica y tan tan tan abierta, que efectivamente nos da pie a todos o a quien quiera, a quienes queramos, a leernos a nosotros mismos en lo que él escribe, ¿no? Que yo creo que eso lo ha hecho como nadie que yo conozca, porque los habrá otros doctores en la Iglesia, pero a mí eso me parece la capacidad que tiene de que nosotros nos leamos en él, en lo que cuenta, me parece fantástica, ¿no? Y eso del retorno, Antonio, ¿de qué viene eso? Sí, bueno, yo es que siempre quiero seguir el diálogo. Perdón. Retorno, sí, pero sí, sí, sí, quiero, sí. No, vamos a ver, Nietzsche es considerado como un gran escritor, a la altura y en la línea de Goethe, o sea, la máxima en la como filosofía literaria, ¿no? Entonces, si hubiese, pues para seguir, vamos a tomar el tema de, si la filosofía se redujera, que no se puede reducir ni a una ideología, porque no existe una ideología de Nietzsche o una ideología de Habermas, pero si se redujera a Nietzsche, estaría próximo o cercano al anarquismo o a lo libertario, que sería la antípoda del nazismo o del fascismo, si se hubiese, y ha sido recogido por el pensamiento Stirner, por ejemplo, o muchos otros, o sea, el pensamiento anarquista. Eso por un... es que yo me quiero recalcarlo. Por supuesto que evidentemente no siga Kant, pero está en la línea, pensamos que desde el pensamiento alemán, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche. No, hay todo un pensamiento, son todos autores alemanes, por supuesto. Si en Kant había un protestantismo muy, muy rígido, también, por ejemplo, en Nietzsche hay que decirlo, que prácticamente Nietzsche nació en una sacristía y su padre y su abuelo eran pastores luteranos, hay que verlo también en ese contexto. En cuanto al nihilismo, bueno, efectivamente, los tres, eso a los alumnos llama mucho la atención, la idea del nihilismo, la voluntad de nada. Pero el nihilismo, como has comentado antes, habría tres, ¿no? Está la figura del camello, que pone la imagen, que es el que soporta en esa joroba los valores tradicionales y los lleva en ese camino. Después está el león moral que da el zarpazo, o la leona también. Porque puede ser que también que el superhombre sea también una imagen de una mujer, ¿eh? O del feminismo, o sería hoy día. Y por otro lado, lo que es más interesante es el tercer nivel, la superación del nihilismo pasivo del camello y del nihilismo activo del león moral. Entonces, él escribe muy bien, sabe lo que dice, tiene muchas, como he comentado, muchas imágenes. Yo no tampoco lo vería para nada pesimista, para nada, porque claro, el pesimismo es lo que él toma de Schopenhauer, su maestro, hasta ahí, y él entra en la filosofía, no entra por como filósofo, sino a través de la figura y leyendo a Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Entonces ese pesimismo sería en todo caso el nihilismo activo, en todo caso, pero hay una superación, y por eso él dice esa imagen que siempre decíamos de Nietzsche es un sí a la vida con todas sus consecuencias. Esas consecuencias hay alegría, y hay dolor, hay sufrimiento y hay placer, y entonces bueno, lo vería por ahí. Y preguntaba por lo del eterno retorno, que sería la parte última. El eterno retorno, yo creo que se puede ver de dos maneras. Una lectura sería como el querer, esto trae otra imagen, querer vivir como si viviéramos eternamente, como si pudiéramos volver a vivir, o sea, que amar la vida intensamente, de amar la vida a lo máximo, ¿no? Como diríamos, hoy día decía alguien, como si no hubiese un mañana. Eso por un lado, lo del eterno retorno. Y por otro, yo creo que también es una visión del tiempo, del tiempo. El tiempo se había visto siempre como lineal, tanto en el mundo griego como en el mundo cristiano, siempre pues se va pasando los siglos, se va pasando por etapas, el tiempo lineal, hacia una meta, hacia un... En el mundo judío cristiano hacia el juicio final, el tiempo se acaba, y en Nietzsche lo que hay es un tiempo circular, que es más griego, más de Heráclito, porque él admita tanto a Heráclito y no a los eleatas, circular. Por ejemplo, que pensamos, ahora ha vuelto la primavera, o volverá el verano, o es circular, no sería algo lineal. Entonces, también combate la idea de tiempo a través del eterno retorno. Pero son imágenes, ideas que son... que hay que profundizar en ella, que hay que matizarla, que hay que interpretarla, y que está todo conectado. También no solamente el tiempo es circular, sino que el pensamiento de Nietzsche yo lo veo circular o en concéntrico, ¿no? Que todo está relacionado con todo, que no puede decir superhombre sin muerte de Dios, no puede decir muerte de Dios sin voluntad de poder, no puede decir voluntad de poder sin eterno retorno o sin Dioniso, y así todos los conceptos, como un mapa conceptual, que poníamos en la pizarra y era todo relacionado con todo. Y ahí sí a lo mejor sale un sistema, aunque él no quisiera hacer un sistema. Ah, no. Sí, bueno, yo creo que más que a él le gustaría más y a mí me gustaría más pensar que más que un sistema sale una narrativa, ¿no? Que efectivamente, como decías, Antonio, pues él es escritor, es un gran escritor, da gusto leerlo, sobre todo en alemán. Y él tiene ahí una narrativa llena de imágenes con la que intenta superar. Tú has dicho, Antonio, que crees que es sobre todo ética. Yo ahí voy a disentir amistosamente. yo creo que es sobre todo metafísica, ¿no? Está relacionado también porque la ética... La ética se fundamenta en la metafísica, no hay un fundamento de la ética sin un fundamento metafísico. Yo creo que él es el gran metafísico, por eso a mí me gusta tanto. Y entonces él intenta superar todos los conceptos previos, intenta superar todas las trabas lingüísticas, todas las trabas psicológicas, personales, exteriores, sociales. intenta y lo intenta todo a través de esos conceptos que ha resumido, que están totalmente conectados entre sí en una narrativa circular como el Eterno Retorno, pero que es circular y digamos que estática, ¿no? El tiempo es, en su dinamismo, es estático. El Eterno Retorno lo que quiere, se puede explicar torpemente como diciendo, si el tiempo es infinito, todo ha sucedido ya infinitas veces y todo volverá a suceder de nuevo infinitas veces, así que ten cuidado con lo que haces. No, y a veces lo comentamos en la vida, como que la vida se repite, como que los acontecimientos vuelven a suceder, ¿no? Y parece que nunca aprendemos y tropezamos en la misma piedra, etcétera, etcétera. ¿Qué te pasa eso? A mí me pasa eso. Sí. Yo lo que pasa es que yo no creo que sea culpa mía. Yo sé que no. Hay alguien que coloca la piedra, que me la coloca. Que la coloque ahí, ¿no? Yo tengo un aciago demiurgo particular que me va colocando piedras, pero sí. Lo encontraré algún día. ¿Y ajustarás cuenta? No lo sé. Antonio, estás en un lugar muy bonito porque se escuchan pájaros ahí de fondo. Sí, sí, por eso he dicho que estaba en un jardín. Estaba... No en el jardín de Picuro ahora, sino que he salido aquí. Estaba... Al jardín de Nietzsche también, que Epicurio, alguno habla del estoico, hablan del estoico heroico, eso no me lo creo. Otros el Sócrates del siglo XIX, tampoco. Aunque se adelantó, es más bien un pensador del siglo XXI, porque a Nietzsche hemos llegado ahora, hace poco, hemos llegado al final del siglo XX. Marx y marxista sí lo éramos ya en los 60, pero Nietzsche tardó más en llegar. Ahora, cuando llegó, por cierto, ¿sabéis dónde me contaron Nietzsche por primera vez en el instituto? En clase de religión. Bueno, muy apropiado. En clase de religión, pero claro, lo que contaban en la clase de religión que era bastante, era lo del ateísmo y no sé qué cosas más muy raras sobre Nietzsche, hasta que por fin, después ya, bueno, en filosofía no se daba, en filosofía Nietzsche no se daba en los institutos. Se daba Marx, sorprendentemente o no, pero Marx se daba en los años 70 perfectamente en los institutos como autor para selectividad, pero Nietzsche no, Nietzsche llegó mucho después, ¿no? Entonces, y después, lo que ha dicho Arma muy bien, pues claro, evidentemente la metafísica o la teoría de la realidad, bueno, hay dos autores también alemanes, otros volvemos a los alemanes, todos son alemanes. Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, y ahora llega Heidegger, y Heidegger hace una interpretación de la metafísica de Nietzsche, que por cierto, Heidegger sí era nazi bastante y claramente, con carnet, tiempo de su vida, con carnet, con carnet, 1933, en la universidad, tremendo, pero sin embargo está no, Habermas también estudia y a Nietzsche, ¿no? Y estudia a María Nietzsche, bueno, y a otros más, y a Wittgenstein y demás. Antonio, hay un retorno constante que es el reloj que da vueltas y sí. Te quiero agradecer la amabilidad que has tenido en contestar nuestra llamada y charlar un ratito con Arnau sobre este apasionante tema. Y esperemos que la próxima vez estés con nosotros por muchas razones, sobre todo positivas, ¿eh? Encantado de estar con vosotros. Vale, Antonio, un abrazo grande. Vale, Arnau, igualmente a los dos. Muchas gracias por estar esta mañana, ¿eh? Muchas amigo. Gracias por nada, tenerme. A vosotros. Gracias. Seguimos, amigos. No se vayan, ¿eh? Por favor, no se vayan.